Qué bueno, mira, eso de que se volvió viral el carpincho, yo no tengo ni idea, porque no soy de usar ni Instagram ni nada de esas cosas, y alguien me lo comentó, pero no tenía la menor idea. Lo hicimos el año pasado, el radioteatro, y... Todos los visionarios. Se ve que sí. Perdón, estoy acá con mis niños, no que pasa nada. Voces infantiles. La idea surgió para... O sea, el objetivo principal del radioteatro es hacer conocer a los niños y niñas, bueno, y también adultos, el territorio que tenemos acá, que habitamos, que es el humedal, cuál es su importancia para nuestra vida, la cultura asociada a él. El objetivo es que niños y niñas conozcan para apropiarse de este territorio, conocerlo, apropiarse y defenderlo. Tal cual. ¿Y qué necesario es, sobre todo en este tiempo que está pasando justamente lo de la quema de las islas y la poca protección que se tiene para con los humedales? Sí, sí. Bueno, justamente pensaba, y puse algo ahí en Facebook, si el humo no llegara a Rosario, ¿cuántos de nosotros realmente nos comprometeríamos a exigir que se cuide el humedal, ¿no? Que haya un ordenamiento territorial, una protección de esta zona? ¿Cuántos nosotros realmente sabemos lo que es un humedal, que tenemos el privilegio de habitar en un sistema de humedales que es uno de los más grandes e importantes del mundo, y cómo eso influye en nuestra vida? Y bueno, y tomar realmente una acción hacia eso, que no sea porque nos molesta el humo, sino porque sepamos qué es lo que tenemos y que, bueno, que es parte nuestra, que es parte de nuestra vida, y que todos nos tenemos que comprometer para exigir a las autoridades que haya una ley de humedales y que esto se proteja. Tal cual. Vos ahí lo tiraste a la pregunta, me imagino que en el radioteatro se puede llegar a entender, pero para el que está del otro lado, ¿qué es un humedal? Explicar qué es un humedal. Un humedal es un sistema que está regido principalmente por agua. Esas aguas no están todo el tiempo en el mismo estado. En este humedal en que estamos nosotros hay lo que se llama el pulso del río, es el que marca las crecidas y las bajantes. Entonces, cuando crece el río, las lagunas se llenan de agua, los peces que son muy chiquititos se quedan ahí en las lagunas a crecer y alimentar. Hay un montón de sedimentos, de nutrientes que llegan a todo ese sistema, y esa base de las plantas, todas estas plantas que hay en el humedal retienen contaminantes, o sea, tienen un montón de funciones que son importantísimas, son las que purifican el agua. A pesar de que este río está tan contaminado, podemos tener un agua pura para tomar. Y son el lugar que ofrece alimento y sitio de nidificación a un montón de animales que son migradores. Y es un pulso y un sistema que es como un reloj, ¿no? Todo está calculado. Y en este momento estamos, bueno, en una bajante histórica y además que está durando muchísimo tiempo. Entonces, bueno, esto es muy peligroso porque no están llegando los peces a las lagunas, que es donde se reproducen. Entonces nos vamos a quedar sin peces, pero a la vez se sigue pescando para exportación la misma cantidad que el año pasado, que no había esta bajante. O sea, eso es suicida, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, son todas las cosas que están pasando hoy en nuestro humedal, pero yo hoy pensaba, por un momento pensé, bueno, están pasando cosas terribles, y el radioteatro es como tan, ¿cómo decir? Es positivo, es bello, y de pronto pensé, parece como que estamos pintando una situación rosa cuando lo que está pasando es terrible. Pero después me daba cuenta que no es así, porque realmente si nosotros llegamos desde lo sonoro, desde lo sensible, no solo a niños y niñas, sino también a adultos, y generamos esto que yo les decía, decir, ¡ay, qué hermoso todo lo que tengo acá enfrente! Lo quiero conocer más, me encanta, me siento parte. Eso es lo que va a hacer que justamente nos comprometamos más todos los ciudadanos con con este sistema. Tal cual. No, sí, yo comparto totalmente con vos y me parece que aportar desde lo que puede llegar a ser nuestra indignación, que obviamente la resentimos, no sé si termina de sumar a lo que ya hay. Entonces hay que revalorizar estas otras producciones que justamente buscan mostrar lo lindo que tenemos en búsqueda de que justamente no se siga perdiendo. Así que bueno, primeramente yo los escuché, hermosos, felicitaciones por tanto trabajo. Y en segundo lugar, hablando de esto que nosotros reconocemos, todas las especies que hay, toda la biodiversidad, lo importante que son los humedales, ¿qué crees que puede llegar a pasar con esta idea de que se declare un parque nacional? Y yo lo veo complejo que sea un parque nacional. Lo que es importante es que haya legislación sobre los humedales. Esto es lo que estamos exigiendo desde muchas organizaciones, que haya una ley de humedales. O sea que nada se puede imponer sin conocer el territorio. Hay que ver, en un medio de comunicación decían, bueno, que protejan la parte frente a Rosario. Y yo sentía que eso era bueno, para que no nos llegue el humo a los rosarinos y no nos importa más nada, digamos. Pero tal vez la parte que está frente a Rosario es la que está más intervenida y no sería la que más habría que cuidar. No sé, estoy hablando en el aire, ¿no? No, tal cual. Pero, digo, hay que investigar, conocer el territorio, ver qué zonas serían las más importantes de proteger, porque son más importantes para la biodiversidad, para el funcionamiento del humedal. Hay muchas intervenciones que han hecho las personas o que son dueñas o que arrendan campos de terraplenes, de secar lagunas, de cortar contactos, que incluso son vía de navegación para los isleños, porque también hay gente que vive en la isla, que vivió toda la vida en la isla, y que ellos tienen un respeto y un cuidado que no lo tienen los que van a poner vacas, digamos. Entonces, bueno, hay que conocer bien el territorio y ver qué zonas habría que cuidar y proteger, hacer un uso del territorio sustentable. Y bueno, una ley de humedales tendría que ver con eso, ¿no? Con tal conocer cual. Qué hay y ver qué hacemos con eso, estando comprometidos y en diálogo todas las partes. Tal cual. Flor, te agradecemos por esta comunicación en esta mañana ajetreada que estás teniendo. Pero bueno, sí, nos quedamos, no pasa nada, salió perfecto. Nos quedamos escuchando el primer encuentro del radioteatro. Bueno, muchas gracias por difundirlo, espero que les guste. Y en la página del taller les quería avisar eso. Además que hay información sobre el radioteatro y también lo pueden escuchar ahí, están los temas por separado. Porque bueno, cada capítulo tiene una canción litoraleña y lo que brindamos es material para docentes en la página también. Genial. Ya está subida una cartilla sobre la música y estamos prontamente para subir una cartilla con materiales, actividades propuestas dentro de lo que es el capítulo de flora y fauna. Así que, ¿puedo pasar la página? Obviamente. Es tallerecologista.org.ar/radioteatro. Ahí van a encontrar toda esta información.